de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que muere su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, los saluda Abner Lobos. Y como siempre, un gustazo compartir este programa. Y como siempre, estamos con nuestra compañera Cristina Cabral. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, hola Abner, hola amigas y amigos. Lo de siempre, también un gusto estar aquí en este espacio migrante, hoy con dos temas centrales. El testimonio interesantísimo de un argentino que vive en España y que nos cuenta su experiencia con las buenas y con las malas de residir allí. Así es, y una serie de informaciones, muchas informaciones respecto de la grave situación que viven miles de inmigrantes también allí en España. La pérdida de empleos, los problemas para alquilar viviendas, el hacinamiento, los que optaron por retornar y otras situaciones que hacen complicada la vida de los que viven en las ciudades de la península. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. Semillas al viento. Bien, Cristina y amigos de Semillas al Viento, todas las noticias migrantes para hoy tienen que ver con España. Y no es extraño que así suceda por ser el país con más inmigración en Europa y el destino preferido de los latinoamericanos. Vamos con esas noticias. Muchos son los inmigrantes que se van de España, pero pocos se han acogido este año a planes del gobierno para volver a su país. En España hay 5 millones y medio de inmigrantes que representan el 12% de la población y desde hace un año sienten el peso de la crisis económica. 221.000 han perdido su trabajo en los últimos 12 meses. Desempleados, muchos vuelven la vista a casa, piensan en Buenos Aires, en La Paz o en Asunción. Algunos recurren al Estado, o a las asociaciones de inmigrantes y se anotan en las listas de retorno. Otros se marchan por su cuenta y riesgo. No hay manera de contabilizar a estos últimos. El Ministerio de Trabajo e Inmigración carece de cifras, pero las autoridades admiten que hay un retorno silencioso, casi clandestino, de los que lo hacen por sus propios medios, esperando volver cuando la situación mejore. Solo 5.500 inmigrantes se han marchado por el plan de retorno propuesto por el gobierno. Por esta vía, el inmigrante cobrará el subsidio de paro de una vez, siempre que renuncie al permiso de residencia y trabajo y no vuelva a España en 3 años. Por encima de cualquier otro colectivo, son los inmigrantes latinoamericanos quienes más se acogen a los proyectos del Ministerio. Sin embargo, el plan no se acerca a las previsiones del gobierno, que hablaba de 100.000 hipotéticos retornos, en parte porque sus requisitos son estrictos. Solo pueden acogerse los ciudadanos de los países que firmaron un convenio bilateral y, por otro lado, hay que haber cotizado mucho tiempo para cobrar una cantidad de dinero aceptable. Casi la totalidad de los paraguayos residentes en España son inmigrantes ilegales. Solo unos 28.000 de los cerca de 150.000 que viven en este país gozan de un permiso legal, según denunció esta semana la Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España. Los ciudadanos de Paraguay no necesitan visado para viajar a ese país, entonces muchos entran como turistas y luego se quedan a trabajar de forma irregular. Por otro lado, el primer requisito que fija el gobierno español para la obtención del permiso de trabajo por la vía del arraigo social es haber residido al menos 3 años en territorio nacional. Entonces, durante ese tiempo tienen que trabajar escondidas para evitar ser detenidos por la policía y cumplir con la antigüedad. La alta proporción de paraguayos sin papeles provoca que cuando hay una redada contra la inmigración irregular, 5 de cada 10 sean de ese país, denuncia la Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España. Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar. Había una vez un barco chiquitito. Había una vez un barco chiquitito que no podía navegar. Entonces mi papi dijo que él lo haría navegar, que él cruzaría el mar grande y buscaría una casa para nosotros. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Nuestra entrevista de hoy es con Dino Dinela, un abogado argentino que vive en Barcelona, que constituyó su familia en España después de mucho andar, de pasar por muchos oficios y de atravesar diversas experiencias, como ahora nos va a contar. Dino, estuviste viajando muchos años y ahora finalmente estás en España. Buen día. Buen día, muchas gracias. Decidí partir 3 años antes de hacerlo. Y decidí partir para hacerlo en ese mismo momento, que fue en el año 99. Pero bueno, me quedé un poquito más para terminar la carrera de Derecho. Yo en ese momento vivía en Santa Rosa, en La Pampa y en General Pico. Me fui ahí, en enero del 2002. ¿Te fuiste primero a Cuba? Primero me fui a Cuba, sí. Me fui a Cuba, estuve 1 mes, que era lo que me permitía la visa en ese momento. Y tenía que sacar pasaje para salir, si no, no me dejaban entrar. Y entonces, bueno, después seguí para México. En Cuba estuve trabajando en la Universidad de La Habana. Y hice un trabajo específico estudiando todo el tema de cómo está regulado el derecho de propiedad personal allí y el tema del derecho a la vivienda en particular. Y el otro tema que estudié es el tema de sistemas electorales. Coincidí yendo a la biblioteca con dos estudiantes y un profesor de Derecho Constitucional, con lo que construí en ese mes el estudio de ese trabajo, y después salí, ¿no? Me fui a México, tuve un mes en DF y seis meses en Chiapas. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. Ahí trabajé en una ONG de derechos humanos, en comunidades indígenas, con todo el tema de los zapatistas, básicamente en una comisión de observación, y yo hice un trabajo específico que era el de estudiar un poco los movimientos de desplazados, los derechos de desplazados, y buscar toda la base normativa internacional que pudiese encontrar sobre este tema, que no estaba regulado. Está regulado todo el tema de los refugiados, que es de un país a otro, pero no los desplazados, que es dentro del mismo país. A su vez, ahí no hay competencia internacional, entonces no podían hacer nada. Era legislación interna, y la legislación mexicana en ese sentido no ayudaba a la protección de los derechos de los grupos indígenas perseguidos. Trabajaba ahí, estaba 15 días en comunidades y 15 días en San Cristóbal de las Casas. En realidad el objetivo de ese viaje era ante un agotamiento de mis perspectivas de un modelo de relación entre Estado y comunidad en Argentina, quería ver aquel viejo mito de Cuba, quería saber, verlo yo, era mi idea del último gran Estado-Nación, digamos, un Estado puro, la idea de este Estado. ¿Y qué relación con esa comunidad, ¿no? ¿Y en qué medida el Estado controlaba la comunidad? ¿En qué medida la comunidad sostenía un Estado? ¿Cómo era la relación entre pueblo y gobierno? Quería mirar un poquito de eso, lo limitado que se puede ver en un mes, ¿no? Y tratar de salir del circuito turístico, que en Cuba es muy difícil. Por suerte no era rubio, ni de ojos claros. Y empecé a caminar un poco como cubano y me pude ir integrando. En México el objetivo era el opuesto, ver una organización comunitaria casi en estado puro, en donde el Estado no llega, ¿no? Y donde ellos incluso organizan un sistema paralelo de justicia, de control social, que es lo más difícil, ¿eh? De administración de justicia, porque ahí siempre tenemos la policía, tenemos los órganos, ahí parece que está el límite, ¿no? Y yo, de mi formación de derecho y de una formación más o menos alternativa a la positivista, me interesaba ver cómo podía ser un sistema plural de derechos, es decir, que en un mismo territorio rijan dos leyes, que es lo que llevaron adelante los zapatistas, que en ese momento estaban elaborando, luego en el 2004 lo lanzaron oficialmente. Entonces me interesaba ver en qué medida había una gran base social de eso, era algo más mediático o era una construcción real. Llevaban dos años sin hacer comunicados en esa época, entonces era el gran momento de los silencios. Entonces me interesó todo eso y verlo y vivirlo, y siempre de la misma manera, sin dinero, con estrategias comunitarias de supervivencia y adaptándose, ¿eh? Bajé mucho de peso, comía con ellos, vivía como ellos y bueno, y empecé a sufrir también varias de las dinámicas de los propios lugares, de las condiciones en las que ellos vivían. Entonces fue un proceso relativamente breve, pero muy intenso. ¿Y después decidiste después ir a Europa? Después decidí, en realidad más que decidí, me llevó a ir a Europa el hecho de que me había quedado ya sin plata, porque los arreglos siempre eran, me daban la casa, comer era barato, pero no tenía el pasaje de salida y se me acababa la visa de 180 días y no me la renovaban. Entonces quedaba ilegal y eso traía toda una serie. Entonces de ahí tenía para ir a Cuba, que ya tenía el pasaje, que era lo que me habían pedido en los dos lados, tener pasaje de entrada y salida a cada lugar. Entonces, me endeudé en el pasaje, y una opción era el pasaje a Argentina, obviamente. Y la otra opción era un pasaje a Ibiza. Yo tenía una tarjeta de crédito, sin fondos. Entonces la opción era meter la tarjeta, me la iban a rebotar después, pero ya tenía el pasaje y podía seguir. Y después cubrir la tarjeta como pudiese. O sea, me tiré. Y funcionó, porque yo digo, bueno, voy a Ibiza, y tenía unas referencias lejanas, digo, ahí tengo que conseguir. Y fui a Ibiza y efectivamente hice esto, fui a Cuba y de Cuba fui a Ibiza, después de estar un tiempo en Cuba. Y en Ibiza, al segundo día estaba trabajando en una cocina de un hotel, Y lo bueno de esos lugares es que te dan el lugar, comes, así que el sueldo queda limpio. Y entré en Babilonia. Fue un cambio importante, ¿no? Porque Cuba es Cuba, muy diferente. Hasta los olores son diferentes. Y en México estaban en el bosque de la selva Lacandona, así que también era otro hito, durmiendo en hamacas paraguayas, sí, nada que ver. Y bueno, llegar a Ibiza, de 24 horas de fiesta nocturna, de al palo. Sí, ¿no? Al palo todo el día la gente ahí. Y en otro rol, porque quizás habías estado trabajando más en investigación en los otros países, pero ahí llegaste a la cocina. Es el lugar donde llegan muchos inmigrantes, ¿no? La mayoría a las cocinas, tanto de las casas, las mujeres que van a ser empleada doméstica, o los hombres también a... Sí, servicios. Y es en los lugares que llegan muchos argentinos y argentinas, ¿eh? Restauración, porque a los muchachos no les gusta la albañilería, pero no es el recorrido que hacen otros. Los ecuatorianos no van porque sus rasgos físicos le impiden de alguna manera el desarrollo de ciertas actividades como atención al público. Hay muchas limitaciones en ese sentido. En cambio, un argentino parece europeo. Claro, los argentinos que van para allá, que vamos para allá, que pueden ser más descendientes de italianos, no hay muchos yanquileo, huenchupán. El inmigrante los argentino. Los compañeros que están allá son clase media, media alta. Después hubo una ola chiquitita de gente de segundo cordón de Buenos Aires, de Rosario, que ya su forma era diferente, su rasgo, su fenotipo, digamos. Pero básicamente estaba muy vinculado al inmigrante europeo, al italiano, al que tenía alguna referencia europea, por eso también se imaginaba el ir allá, y de una clase social que generalmente tenían... Era gente que podía afrontar un proceso migratorio costoso económicamente y que tenía algo para perder aquí. Ellos sentían, esta clase media alta, que si bien aquí tenían trabajo y demás, fue un momento donde sentían que este país no tenía futuro y otro, muy desesperanzados con el país. Y entonces era la idea de que allá podían continuar el proceso más individualista de construcción de vida en una sociedad de consumo, etcétera. Entonces, claro, era otro proceso. Y bueno, al principio, si llegás y estás en la cocina, hasta es divertido, mirá qué joda, mirá qué bien. Pero eso con los meses, no los años, los meses va cambiando, los papeles no los tenés, la precariedad, es un techo muy claro, una precariedad muy clara, y ya no es tan divertido. ¿Y qué haces siendo odontólogo con eso? Y homologar el título. Entonces empieza a complicarse y ya no es tan divertido. Ya no tengo 26, 28, 30 años. Empiezo a tener 32, 34. Entonces se les va cambiando la vida. Y bueno, las soluciones solían ser o terminaban con alguna española casada, con esto, con otro. Eran distintos fenómenos, ¿no? O se volvían después de 2005, 2004. Hasta aquí la primera parte de la entrevista, que retomaremos en unos minutos nada más. Más informaciones de la gente que mueve sus vidas. Sigue la caza de inmigrantes en España. La Guardia Civil detuvo esta semana a 16 inmigrantes en Murcia. Se trata de ciudadanos argelinos que llegaron presuntamente a bordo de dos embarcaciones a las playas de Cola de Caballo y a las del Lastre, ambas en el municipio de Cartagena. Todos son adultos y se encuentran en buen estado de salud. Una llamada del Centro de Coordinación de Emergencia alertó a la Guardia Civil del desembarco de las dos pateras, según informaron fuentes de la delegación del gobierno. Los agentes establecieron un cerco a la zona e interceptaron a los 16 inmigrantes que pasarán a disposición de la Policía Nacional para la instrucción de los expedientes de devolución a su país. La desocupación en España obliga a los inmigrantes a vivir hacinados en pequeñas viviendas. Solo en Barcelona hay más de 5.000 pisos ocupados por 9 o más personas. La recesión se está cebando en la población inmigrante. El sector no solo es el más castigado por el desempleo, sino que varias organizaciones sociales están observando un aumento de los extranjeros que habían accedido a un piso en propiedad o alquiler y que ahora se ven forzados a compartir su vivienda sufriendo hacinamientos. Según el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de Cataluña, la desocupación y la ejecución de sus propiedades están obligando a muchos extranjeros a compartir departamentos y habitaciones. Muchos inmigrantes no solo pierden su piso y quedan en deuda con el banco, también tienen dificultades para alquilar por estar incluidos en las listas de morosos. En Valencia, la Casa de la Caridad no da abasto para repartir comidas. En tan solo los primeros meses del año, la institución benéfica privada ha superado en un 140% las raciones que distribuyó en 2008. Además, y en contra de lo que se preveía, durante los meses estivales no ha disminuido la atención a los necesitados. La crisis económica sigue siendo el principal motivo de que cada vez más gente tenga que acudir a los centros sociales para comer, dormir o recoger ropa. Según la institución, el verano no solo no ha frenado esa tendencia, sino que el número de personas necesitadas va en aumento. Otro de los aspectos que destaca la Casa de la Caridad de Valencia es el perfil de las personas a las que atiende a diario. Desde que empezara la crisis económica, las colas frente a los centros donde se reparte comida han evidenciado que ya no son solo los más desfavorecidos los que acuden en busca de ayuda. Según Casanova, además de los sin techo, de personas con adicciones o inmigrantes, también se ocupan de desempleados, pensionistas o incluso de familias enteras. Usted escucha Semillas al Viento. Retomamos la segunda parte de la entrevista con Dino Dinela, que a pesar de ser abogado, se ha especializado en sociología. Nos cuenta ahora las dificultades de los latinoamericanos para ingresar a la universidad como investigador, invirtiendo la lógica tradicional en la que son los europeos los que nos vienen a investigar a nosotros. Y una vez que estuve allá, caí en Barcelona, después fui a Madrid, después fui, y lo que hice fue empezar un proceso migratorio por España, donde en vez de hacerlo estudiando o en vez de hacerlo con dinero como turista, lo hice como trabajador golondrina, haciendo las cosas que podía conseguir con papeles, porque yo tenía papel el pasaporte italiano. Fue muy divertido ir a distintos lugares, a los mismos lugares, un día y otro día con pasaporte argentino y el italiano. Cómo me trataban, lo que me decían las mismas gentes, era muy importante. Viví en un lugar con 7 compañeros más, compañeras y compañeros de Argentina, y los procesos que teníamos, los 3 que teníamos papel italiano y los que no, era muy fuerte. Así que se vivía muy intensamente este fenómeno de los sin papeles y los con papeles, desde el lugar del tenerlos, ¿no? Y ver los compañeros, que incluso algunos de aquí, que estábamos los dos y yo era distinto. ¿Y los tramitaste por descendencia? Sí, de abuelos, claro. Estas cosas. Tengo 12 abuelos italianos, lo tramité por uno que no es italiano, que es austríaco, pero que perdió una guerra por allá y lo metieron en un campo de concentración italiano, y de austríaco lo largaron con pasaporte italiano. Y de este es del que tengo los papeles, del único que odiaba fervientemente Italia. Ese me dio los papeles italianos y por eso dicen que soy europeo. Y ahora, Dino, bueno, estás, lograste entrar a la Universidad de Barcelona, ¿no? Y estás trabajando allí. ¿Cómo es la entrada de un argentino en una universidad? Porque has hecho un recorrido y te has tratado de ganar ese lugar, un lugar que no es muy común, porque supongo que el trabajo social en Argentina o el análisis de lo social en Argentina tiene una trayectoria no reconocida por los europeos. Las universidades latinoamericanas pienso que no están muy reconocidas, ¿o sí? Hay dos actitudes muy diferentes, ¿eh? O sea, tanto en la universidad como respecto a los argentinos. Hay una visión de la universidad muy angloamericana, muy de idealizar todo el proceso harvardiano, de la universidad de élites y todo ese modelo universitario, y con ello, claro, Latinoamérica no existe para ellos, no Argentina, Latinoamérica, pero Argentina es diferente, esa cosa de la Europa en América, tiene un encanto. El grupo más reconocido, más aceptado en toda España son los argentinos, incluso antes que los franceses, que los alemanes, que los italianos, ¿no? Les hace gracia, como hablamos, les gusta mucho. Y a su misma vez tienen muy idealizado el argentino de Nueve Reinas, ¿no? Del Chanta, Ricardo Darín, pum pum. O sea, tiene una visión muy porteña del fenómeno social argentino. Piensan que no hay aquí ascendencia indígena, piensan que aquí no hay una pluralidad, que todos somos españoles e italianos y ya está. Entonces tienen toda una visión esta que acá también Sarmiento mediante se ha trabajado mucho, ¿no? Esta idea de Argentina muy vinculada a Europa y a los barcos. Y como algo diferente del resto de América Latina en ese proceso, que somos más educados. Y efectivamente hay una verborragia y hay una manera que no son la de nuestros compañeros de los barrios, que hablan, son más callados, a veces saben escuchar. Tienen, no, más este charleta que habla y habla y habla y habla. Y yo encima abogado. Y entonces, claro, yo hablo mucho también, si hace falta. Entonces, había una posibilidad de penetración en el sistema importante por la capacidad de argumentación, digamos así, ¿no? Sí, por necesidad. Sí, por pesado, ¿no? Y uno podía hacer, y uno podía ofrecer, y había elementos. Por el otro lado, la universidad europea está muy, muy, muy achanchada. Está muy, muy aburguesada, digamos, producen cada vez menos. Y acá la universidad tiene un fenómeno muy diferente, que es la propia precariedad también lleva a una mayor apertura. Como casi nadie tiene tiempo completo y puede vivir de la universidad, te abrís a la sociedad, y eso hace un feedback con la universidad y con la comunidad muy diferente. Allá la universidad es una isla, trabaja para tres empresas que le piden en sus laboratorios que hagan ciertas cosas, y en el área social está muy limitada a 4 estudios, es decir, no hay chicha a nivel social. Estamos mucho más adelantados en cómo hacer una contención comunitaria del conflicto social, por ejemplo, que allí, que no se imaginan nada que no sea un subsidio directo a la pobreza. Y en la forma de construir redes sociales, todo pasa por una organización burocrática, no sé, por e-gobierno, o sea, el desarrollo del gobierno con atención electrónica, con todo pasa por una lógica y no por un trabajo de construcción del tejido social. Dicho de otra manera, yo fui a hacer transferencia de tecnología a Europa, y planteado de una manera no soberbia, es decir, o sea, muy distinta como lo estoy planteando ahora aquí en este programa, ¿no? Pero la verdad es esa, que yo fui a transmitir un proceso de aprendizaje que yo había llevado aquí, de lo que había sido mi corta vida laboral, unos 10 años, digamos, 10, 12 años, pero que había sido muy intensa. Entonces fui a trabajar esto allí, y están los grupos que tienen un gran desarrollo, pero que no se relacionan con la universidad, salvo 2 o 3 islas, por supuesto, como siempre, y estoy haciendo una gran generalización, pero no hay entre la universidad y la comunidad una relación. Entonces yo básicamente lo que he trabajado, lo que fui a ofrecer, y por eso me presenté a un concurso y fui seleccionado, y lo que les gustó fue una propuesta de extensión universitaria. Toda la investigación muy vinculada, y básicamente lo que he hecho es trabajar en la investigación acción participativa, que le llaman, que es cómo investigar al mismo momento que se actúa comunitariamente, y además, a veces se logra, a veces no, cómo puede hacer un proceso participante, en el sentido de que con quien investigar no sea un mero objeto de análisis y estudio, sino que tengan un rol activo en ese proceso. Le agradecemos a Dino Dinela por su tiempo y sus reflexiones. Nos quedamos con la idea de que toda investigación universitaria en España está atravesada por el hecho migratorio, elemento sin el cual es imposible entender lo que pasa en ese país. Sí, Cristina, y le contamos a nuestros oyentes que la próxima semana vamos a compartir la última parte de esta muy interesante entrevista. ¿Tiempo de irnos, Cristina? Sí, nos vamos, pero antes les recordamos nuestro contacto, semillasmigrantes@hotmail.com. También puede llamarnos a este teléfono, 00-54-290-42-30-71. Ha sido un placer estar aquí. Me despido con un fuerte abrazo para todos y para todas. Igualmente, nos vamos entonces. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora,